know more, more, more about me. I'm the girl that's sweeping you off your feet. Off the plane, 2012 my name, about to shake this whole up, the destruction came, take me to my domain, disco as you may say, make a hater love, punk a super thug, don't love dons, give me a chance, I give this so much attitude, think I come from France, and honestly, think logically, cause this here ain't no lottery, I make it dance, I make you move, I'm so extraterrestrial. Let it go. If this your song, gotta let me know. Chase gonna make this pop some more. Throw NY on the beat for show. Party people, wear your drinks. I'm about to bar, what the F you think? F you think I'm in here for? I'ma get that girl out on the floor. Cause when I step in the club, all the ladies stop and stare. All the haters start to hate. But I don't even care. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Quesada, arranca Sport Time. Hoy por hoy, el ciclismo es una actividad tan común que la practica casi todo el mundo. Desde las calles asfaltadas a los caminos de tierra, alguien, femenino o masculino, recorre una distancia pedaleando e ignorando que la bicicleta fue en un comienzo un aparato de fisonomías monstruosas. En 1971, en los jardines del Palacio Real de París, el conde de Sibrac utilizó una de las primeras bicicletas para una demostración. Era una bicicleta sin pedales y que no podía realizar movimientos laterales, con lo que las carreras eran en línea recta. El primer campeonato mundial se efectuó en Chicago en 1893. Los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron en Atenas en 1896 también contaron con las pruebas de ciclismo. En En 1903, el francés Henri Desgrange organizó el primer Tour de France, convirtiéndose en la carrera ciclista más prestigiosa. El ciclismo forma parte del programa olímpico desde la primera edición moderna de los Juegos Olímpicos de Atenas del 1896. Se celebraron 5 pruebas de pista y una prueba de ruta. En los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912 solo se disputaron pruebas en la disciplina de ruta. Fue una excepción porque en todos los demás juegos hubo ruta y pista. Hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, la participación fue solamente masculina. En estas Olimpiadas participaron las mujeres en las pruebas de ruta. Fue en Seúl en 1988 en las que las mujeres participaron también en las pruebas de pista. En los Juegos Olímpicos de Atlanta 1966 participaron por primera vez los ciclistas profesionales. Hoy en día definimos el ciclismo como una actividad física en la que se usa una bicicleta para recorrer circuitos al aire libre o en pista cubierta. Se engloban las distintas especialidades como son el ciclismo en ruta, el ciclismo en pista, velódromo, ciclismo de montaña, trial, en sala, BMX y todos recordaremos mitos como Anquetil, Pulidor, Gimondi, Ocaña, Merckx, Fuente Hinol, Perico Delgado, Tony Rebinger, Abraham Olano, Jan Ullrich, Alejandro Valverde, Alberto Contador, Bahamontes, Indurain, una serie de ciclistas, de deportistas de élite que han hecho del ciclismo lo que es hoy en día, un deporte practicado por casi todo el mundo. Muy buenas noches, estamos en Sport Time en Mix Madrid, en el 87.5. Vamos a saludar, buenas noches, a Pablo Recuenco aquí a los mandos. Hola, buenas noches Fernando, buenas noches a todos los oyentes de Sport Time. Pues hoy estamos hablando un poco de ciclismo, que vamos a ver si nos podemos ilustrar un poco con nuestro invitado de hoy. Y sobre todo pues dar un poco más a conocer un deporte que no es tan mediático como puede ser el fútbol, pero que es muy interesante como otros muchos que no son tan conocidos. Muy bien, pues tenemos el placer de presentar a nuestro invitado, Marcelino Pacheco. Él es blogger de una página llamada Sprint Especial, muy conocida en el mundo del ciclismo. Aparte es ciclista amateur, aficionado y responsable de prensa de corredores de ciclismo. Buenas noches, Marcelino. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros y haber aceptado vuestra invitación. Muy bien, esta noche vamos a aprovecharnos un poquito de los conocimientos de nuestro invitado, de Marcelino. Cuéntanos un poco tu currículum. Veo aquí que eres blogger de una página muy conocida, la verdad es que ya la conocía a través de Facebook, que se llama Sprint Especial. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, como dices, pues hace 2 años y medio casi me embarqué en la aventura, ¿no?, de poder empezar a entrevistar a ciclistas, ¿no?, profesionales, los que eran mis ídolos, ¿no?, a los que seguía desde pequeño. Y bueno, y nada, y me embarqué, ¿no?, en esa aventura, ¿no?, que era entrevistar. Empecé con Francisco Mancebo, Paco Mancebo, ¿no? Uh-huh. Un corredor bastante conocido y querido por el mundo del ciclismo en España. Y nada, empecé con esa aventurilla que empezó como un juego y bueno, al fin y al cabo me fui abriendo un huequecito en el mundo del ciclismo. Y como te digo, eso, lo que era empezar a conocer a, bueno, seguir a corredores, acabé siendo, pues, bueno, he acabado conociéndolos y estando con ellos, ¿no? Y poder entrevistar a todos, a casi todos, ¿no?, los corredores grandes españoles. Y bueno, y por qué no también una parte del ciclismo que a mí me gusta mucho, que es el ciclismo un poco exótico y modesto, entrevistar a corredores de Japón, de Malasia, de Ecuador o de Eritrea, como he podido hacer. Uh-huh. Y bueno, y también a la gente joven, ¿no?, que se está buscando un hueco en esto del ciclismo, que bueno, que es una cara del ciclismo que no se conoce, ¿no? Y pero que hay mucha gente luchando por hacerse un hueco en lo que es en el campo profesional y bueno, y ganarse la vida, ¿no?, con esto. Sí, gente que no tiene hueco a lo mejor aquí en España y que tiene que emigrar fuera a participar, ¿no? Sí, también pues eso, más adelante en otra ocasión, si tenemos la ocasión de hablar de ese tema, pues me gustaría hablar de esos españoles en el extranjero, ¿no?, buscando una oportunidad. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? En tu página, cuenta, hazte publicidad un poco. Sí, bueno, la página es sprintespecialblogspot.com y bueno, también tenemos un perfil de Facebook que es sprintespecial, sprintespecialblogspot.com también, y luego también, bueno, a través de sprintespecial@hotmail.com. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí, contamos con Marcelino, que aparte de tener esta faceta en su página web, hoy nos ha hecho un poquito de corresponsal. Le hemos tenido haciendo unas entrevistas, estamos con la actualidad de los Juegos Olímpicos en Londres y hemos tenido la suerte de contar contigo para entrevistar a dos personajes de actualidad. Cuéntanos a quién has entrevistado. Pues sí, bueno, para tocar dos temas, vamos a hablar de lo que es el ciclismo en ruta, ¿no? Y bueno, he podido entrevistar al que es el seleccionador actual de ciclismo en ruta en España, que es José Luis de Santos. Fue pues corredor de Reynolds y compañero de Miguel Indurain, entre otros. Y luego por el lado de la pista, ¿no?, que hoy terminaban las pruebas para algunos corredores españoles, pues he podido entrevistar a Carlos Castaño, seleccionador madrileño de pista, y luego también ha sido medallista olímpico con la selección española en Atenas 2004. Muy bien, o sea que tenemos el lujo de contar con José Luis, una entrevista a José Luis de Santos y a Carlos Castaño. Tú estás acostumbrado a hacer estas entrevistas. ¿Tienes alguna experiencia en la radio o es la primera? Pues es mi primera experiencia en la radio. La verdad, que estoy un poco nervioso, pero bueno, vamos a intentar capear el temporal. Ya verás cómo la radio engancha y verás cómo te tenemos aquí en más momentos, seguramente, hablando de ciclismo. Bueno, ¿nos comentas un poco un previo algo o quieres que pongamos la entrevista? ¿Qué prefieres? Pues si queréis podemos ver un poco lo que fue la prueba en ruta, ¿no? Contar un poquito la historia, ¿no?, de cómo transcurrió la prueba en ruta, ¿no? Uh-huh. Que era un circuito, ¿no?, a los alrededores de Londres, con una subida a Box Hill, que era un repecho, ¿no?, que era bastante selectivo para los corredores. Y bueno, como casi todo el mundo, ¿no?, que sabe, que conoce, que está ligado al ciclismo, pues sabe que Alexander Vinokurov fue la medalla de oro, ¿no? Uh-huh. Es un corredor kazajo, veterano, y que bueno, a sus 39 años pues cumplía uno de sus sueños y aparte ponía un colofón un poco a su carrera, ¿no? Una carrera que estaba repleta de éxitos, con algún borrón que tiene ahí en su haber, ¿no? Uh-huh. Pero que bueno, siendo muy pícaro y muy muy listo, ¿no?, en unos metros finales con el colombiano Rigoberto Urán, conseguía alzarse con la victoria, ¿no? Y bueno, y también deshacía, ¿no?, todas las ilusiones británicas que había puestas con Mark Cavendish, que era el corredor que estaba marcado como futuro ganador de esa prueba, ¿no? Uh-huh. De hecho, bueno, casi todos los equipos fueron marcando a Mark Cavendish durante toda la prueba. Al comenzar la prueba se hizo un grupo bastante importante de corredores, donde iban corredores de la talla de Brakovic, Menchov, O'Grady, y España pudo meter a Jonathan Castroviejo, que bueno, era un poco la forma de controlar lo que era la carrera. Y posteriormente ya a 40 kilómetros de meta más o menos se hizo otro grupo más grande, ¿no?, donde iban ya corredores de la talla de Gilbert, de Chabanel, Kreuziger, Kolovnev, Valverde, Luis León Sánchez, y bueno, los británicos conseguían mantener la distancia y controlar la carrera, pero bueno, había mucha gente interesada en poder llegar a diferentemente que el sprint. Y bueno, un gran trabajo de Jonathan Castroviejo para la selección española y de la selección suiza hizo que la carrera estuviese más o menos controlada. Posteriormente, una caída de Cancelara marcó un poco el devenir de lo que sería la prueba, y un corredor tan veterano y experimentado como Vinokurov supo saltar a tiempo. Uh-huh. Los marcajes que había Mark Cavendish fueron determinantes para poder para el final de la prueba y bueno, esta veteranía y este saber hacer de Vinokurov en los metros finales hizo que llegase con una pequeña distancia con respecto al pelotón. En cuanto al papel español, hemos visto que Luis León Sánchez quedó en el puesto 14, Valverde en el 18, Castroviejo 26, Ventoso 31 y José Joaquín Rojas en el 44. ¿Por qué España no ha destacado en quizá llegaban justos del Tour? Sí, hemos visto que algunos peligraba su participación en los Juegos Olímpicos. ¿Se ha habido alguna mala preparación o es que no somos expertos en este tipo de pruebas? El recorrido no favorecía para nada a los corredores españoles, ¿no? La idea principal como os comentaba antes, era una llegada masiva. El recorrido estaba preparado casi para que Marc Cavendish ganase, ¿no? España tenía la baza de Freire. Freire se cayó en el Tour de Francia y tuvo una lesión bastante grave, ha estado un mes prácticamente parado. Y entonces, con la baja de Freire, las únicas opciones que nos quedaban eran Rojas o Ventoso. Rojas venía de una fractura de clavícula un mes antes. O sea, Rojas, operación de clavícula, si no me equivoco, y a los tres días estaba ya entrenando de nuevo para intentar estar en la prueba olímpica. Entonces el recorrido no nos favorecía. Se llegó con las opciones de Luis Ley y de Valverde. Pero claro, el ataque de Vinokurov fue letal. Fue letal y aparte ya son 250 kilómetros y no gana el mejor corredor. Gana el corredor que le quedan algo de fuerzas. De hecho, el tercer puesto de Alexander Kristoff fue una sorpresa bastante importante. Para los que desconocemos el deporte, la medalla de plata de Rigoberto Urán, ¿te ha sorprendido o es un ciclista de los grandes o...? No me ha sorprendido, es un ciclista que va en plena progresión. Si no me equivoco, debutó con 18 años con el equipo Unibet, vuelvo a reiterarlo. Y es un corredor con bastante clase. De hecho, para mí, hubiese ganado Rigoberto Urán si no llega a ser por el despiste que tuvo, que fue mirar para atrás, por el lado izquierdo, y Vinokurov le atacó por el lado derecho. Esos 5 metros que le sacó Vinokurov en ese momento fueron determinantes. Yo pienso que Rigoberto Urán tenía esa punta de velocidad más que Vinokurov. Y bueno, aquí también gana el más pillo a veces en el ciclismo y como ocurrió. Muy bien, bueno, pues estamos examinando aquí, como vemos, con un experto, cómo ha sido la carrera. ¿Quieres que demos paso a...? Sí, dime. Yo creo que podemos escuchar... Escuchamos ahora a uno de los protagonistas, ¿no? Las palabras de José Luis de Santos, seleccionador de ciclismo en ruta. Vamos a ponerlas y a ver qué nos cuentan sus palabras. Sport time. Estamos con José Luis de Santos, seleccionador nacional. Y bueno, José Luis, terminada ya vuestra participación en estas Olimpiadas, ¿qué balance haces de la participación del equipo de ruta y de contrarreloj en estas Olimpiadas? Bueno, el de ruta estuvo bastante bien en cuanto a un circuito en el que no nos iba nada, no era el más adecuado a nuestras características, y en el que al final fuimos protagonistas, ¿no? Metimos a Jonathan Castroviejo de salida y luego se incorporaron Luis León y Alejandro Valverde en la última vuelta. Y salió todo como habíamos planeado, pero al final un poco se te queda el sabor este agridulce de arranca Vinokurov y ahí Luis Ley y Alejandro tenían que haber estado con él, ¿no? Sobre todo con un corredor como Vinokurov, que es muy inteligente en este tipo de carreras y que al final es de los pocos que teníamos que haber estado, ¿no?, pendiente de él. Pero con circunstancias de carrera que no puedes solventar, no tienes en ese momento pinganilla, no puedes dar instrucciones, no puedes dar órdenes, y ya tienes que dejar a los corredores con su propia intuición, que es lo que tienen que hacer, ¿no? José Luis, hay que decir también, ¿no?, un poco que desde un primer momento ha sido complicado para ti, ¿no?, trabajar con el equipo que debía ir a las Olimpiadas, ¿no?, porque debía la mala suerte. Óscar Freire y Samuel, que eran los primeros de la partida, al final fueron baja por lesiones. José Joaquín tuvo también una lesión grave poquito tiempo antes de las Olimpiadas, y para ti ha sido también un poco complicado, ¿no?, el llevar preparados bien a los corredores, ¿no?, para este evento, ¿no?, tan importante. Sí, la verdad es que nuestro objetivo era que los 5 corredores hicieran el Tour, por experiencia de otros años, que les dejaba muy bien el Tour para afrontar otras carreras como la Clásica San Sebastián, y este año iba por el mismo camino. La faena que nos encontramos es que la primera semana del Tour se caen todos, pero no una vez, sino varias veces. con la mala suerte de la fractura y de la costilla de Oscar Freire, que encima le pinchó el pulmón, le dañó la pleura y yo tengo que estar un mes sin hacer nada de deporte. Y lo de Samuel Sánchez igual, la mano rota, Luis León también se cayó un golpe fuerte, Rojas triple fractura de clavícula, Alejandro también se fue dos veces al suelo. Fue un poco una maldición olímpica, ¿no? Se puede decir. Al final nos solventamos bastante bien, yo creo que lo estuvo muy bien en todos los Juegos Olímpicos, quitando el fallo este del final de carrera con Mirakuro, que ahí pues tanto los dos hombres fuertes de la selección, que estaban muy en forma, venían de ganar etapas del Tour de Francia, como Luis y Alejandro, no supieron estar allá al lado de Vinokurov en ese momento. Bueno, debido a estas bajas, pues contaste con Jonathan Castroviejo, que alguien pudo pensar que quién era ese chaval tan joven que estaba ahí, pero realmente fue casi que se puede decir que hizo el mejor rendimiento, ¿no?, de la selección en la carrera, ¿no? Hizo una grandísima carrera Jonathan. Sí, hizo una gran labor de gregario, ¿no? De gregario puro, de estar ahí en la escapada donde tenía que estar y esperar al momento que llegaran los dos corredores líderes del equipo y ponerse a tirar a bloque para que el equipo inglés no cazara, ¿no?, y sacara diferencia. Lo hizo su trabajo, hizo la perfección, y como hemos dicho antes, al final nos faltó el remate de los dos al final, ¿no? Pero Castroviejo estuvo muy bien, ¿no? Ya estuvo conmigo en las selecciones inferiores y tuve el porvenir en una etapa, hizo el 11 en el Mundial Sub-23, el año pasado hizo el 11 en el Mundial de Crono con todos estos super corredores en esta especialidad que son los nuestros, como Cavendish, Wiggins, Martins, Cancelara, ¿no? Y el chaval lo hizo muy bien, tiene una gran progresión, todavía muy joven, y esperemos que sea que esté luchando por las medallas en un futuro. José Luis, ¿tú crees que fue determinante que la mayoría de los equipos os confiaseis en una posible llegada al sprint? O sea, había muchas opciones, ¿no? Y quizás no os preocupasteis de esas otras opciones que podían existir, y como al final ocurrió con Vinokurov y con Urán. Puede ser ahí un pequeño error de planteamiento, pero sí hay que hubo ahí dudas de los corredores que... Sí, nos salió todo perfecto, como queríamos hacer la carrera dura, queríamos que cada vez no llegara al sprint, porque sabíamos que entonces no teníamos ninguna opción, y las pocas opciones que teníamos que aprovecharla. Nos salió todo bien, un grupito de 27, que teníamos tres corredores, salió todo perfecto. El error fue que uno de los dos tenía que haber estado al lado de Vinokurov, ¿no? También la caída de Cancelara nos perjudicó, porque era un corredor que hubiera llegado el grupo como más unido, ¿no? No hubiera dejado tanto... hubiera sido un hombre más a vigilar con esto, no sé. Son varias circunstancias que al final y tanto... ese momento de intuición que tiene el corredor de cara a esos momentos, pues como tuvo Luis León en la etapa del Tour o tuvo hace dos años en la Clásica San Sebastián, este día pues no la tuvieron, ¿no? Por una circunstancia o por otra no la tuvieron y se nos fue el carro ahí con Vinokurov y con Rigoberto Urán, ¿no? Y ya para terminar sobre preguntas de ruta, José Luis, el trabajar con este grupo de gente es un lujo, ¿no? Aunque no salgan las cosas, ¿no? Da gusto trabajar con gente que esté tan implicada, gente como José Joaquín, que estaba lesionado y a los tres días de una operación así más o menos grave estaba ya rodando y con ganas de estar en la cita, ¿no?, en la cinta olímpica, ¿no? Sí, no, tenemos una generación muy buena de corredores, pero no solo de corredores a nivel deportivo, sino a nivel humano, lo dan todo por los compañeros, por todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un grupo de deportistas, porque la generación de deportistas que tenemos en España son gente noble, gente que se vuelca por los compañeros, y en ciclismo pues no solo estos cinco, sino a nivel de estoy hablando de Freire, de Samuel, de Purito, de Contador, etcétera, corredores que cuando van a una competición internacional o una selección también se vuelcan por los compañeros, ¿no? O sea, sí, siempre lo han demostrado, Valverde lo ha demostrado muchas veces con Freire, Samuel también, corredores que tienen ese aspecto humano, no solo el deportivo. Y no se le caen los anillos, ¿no? El trabajar, un Alberto Contador trabajar con los cafés no les cuesta nada, ¿no? La verdad que da gusto así. José Luis, con respecto a la crono, pues decirte, ¿no?, que lo de Luis, ¿no?, una lástima, estaba en buen estado, pero bueno, o sea, ese fallo, ¿no?, ese fallo que, bueno, o sea, rotura de cadena que condicionó ya su crono, ¿no?, y ya no se pudo centrar. Oye, son cosas que pasan, ¿no?, son ajes del oficio también, ¿no? Sí, una circunstancia que no nos explicamos, porque bueno, la bici no la dio su equipo a previsada, preparada, pues prácticamente casi todo el día antes de la prueba. Estuvo entrenando el día anterior, hicimos trascoche con ella, calentó con ella y justo en la misma rampa se rompe, ¿no? No se podía haber roto haciendo trascoche o haciendo cualquier cosa, ¿no? Un desierto de la cadena. Al final, pues, te queda en la cara un poco de dónde me escondo, porque, joder, sé que sabemos que las medallas estaban difíciles, pero sí haber estado para un diploma olímpico, haber estado ahí luchando, ¿no? Por lo menos haberlo hecho y el haber tenido esa oportunidad de haber disputado unos Juegos Olímpicos en una modalidad que a él le gusta mucho. Pero sabiendo, él lo sabe porque ha corrido mundiales con la selección y sabe que pasar del quinto puesto es muy difícil porque estos son, están en otra galaxia, ¿no? En esta modalidad. José Luis, pero bueno, hemos visto que estamos gafados porque Odey Mascarián en pista, en velocidad, si no me equivoco, también se lo rompía el sillín, ¿no? Estábamos gafados este año en las Olimpiadas con los equipos de ciclismo. Luego, con respecto a Jonathan, ¿sorprendido por su crono o, bueno, era algo que esperabas, ¿no? Yo creo que Jonathan venía con un buen estado de forma y lo refrendó, ¿no? En una crono con gente, como decías tú antes, con los grandes capos, ¿no? Wiggins, Tony Martin, etcétera, que están ahí, y Jonathan confirmó que es un hombre de futuro, ¿no? Sobre todo en la lucha contra el crono y en etapa, y en ¿por qué no decirlo? En carreras por etapas cortas. Sí, no, es un corredor que la crono le gusta. Hay pocos corredores que le guste tanto la crono como a Jonathan Castroviejo, ¿no? Pues bueno, hemos tenido a José Juan Gutiérrez, a Rubén Plaza, Alberto Contador, también Luis León y Jonathan Castroviejo. Una modalidad muy exigente, muy dura, que es un esfuerzo contigo mismo en el que tienes que tener una gran capacidad de sacrificio y mentalmente tienes que estar muy concentrado en hacer un esfuerzo extra, ¿no? Jonathan lo tiene, Jonathan es un joven y es importante que tengamos estos corredores porque tenemos una cosa que va a nuestro perjuicio, que en categorías inferiores no tenemos contrarreloj, nada de juveniles ni categoría sub-23. Es difícil que salgan en España corredores que se le dediquen a esta especialidad. Tenemos muy poquitas cronos, muy pocas. Se pueden contar, bueno, con los dedos de una mano o incluso menos todavía, ¿no? Entonces eso hace que los corredores no la entrenen, porque, o sea, no tener competiciones, no la entrenas, y luego la competición, al ser poca, pues salimos luego al extranjero a correr y nos dan por todos los lados, ¿no? Pues mira, te has adelantado a la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Que era que nos estaba faltando, ¿no? En el ciclismo español, sobre todo en categorías inferiores, para tener en un futuro pues esos contrarrelojistas fuertes, porque sí que, como bien dicho, tenemos gente fuerte, pero no tenemos a un puntal, ¿no? Bueno, José Luis, con respecto a, bueno, imagino que ya ahora toca descansar un poquito, ¿no? Porque ahora también con la selección española tienes bastante ajetreo, ¿no? Todo el porvenir, tenéis también, bueno, mundiales. Sí, esta semana tenemos campeonato de Europa, tanto de chicas, de chicos, sub-23 y junior, el Tour del Porvenir y luego mundial. O sea, tenemos ahora todo lo que nos queda de agosto y todo el mes de septiembre bastante, bastante completo en actividades deportivas. Entonces vamos a ver si el mundial nos sale todo de cara, esperemos. Y entre medias también en la Vuelta a España, ¿no? Una vuelta que imagino que tendrás que estar muy pendiente porque además va a haber mucho nivel, ¿no? Tanto en participación, bueno, la prueba va a ser muy, muy exigente, muy dura, el norte va a marcar las etapas, y bueno, va a haber un buen cartel y que te lo van a poner difícil, ¿no? Para luego seleccionar el equipo para este mundial, ¿no? Sí, la verdad es que va a ser difícil. O sea, el que gane esta Vuelta a España va a ser un gran campeón. Si va a estar Fron, Alberto Contador, Purito, Juanjo Cobo, Alejandro Valverde, pues fíjate, ¿no? El nivel deportivo que va a haber en esta Vuelta a España va a ser impresionante. Va a ser al final de las tres grandes, yo creo que a nivel de espectáculo la Vuelta a España va a ser mejor que ninguna, porque, o sea, la Vuelta, bueno, nosotros la vemos como más nuestra, pero claro, con las ganas que tenemos de ver a Alberto y de ver a un Purito que estuvo en plena forma en el Giro de Italia, que ha mejorado muchísimo en las vueltas por etapas, y luego ver a Alejandro Valverde, que tiene ganas también y hambre de victoria al no salirle bien en el Tour de Francia, y Juanjo Cobo, que quiere también repetir victoria del año pasado, pues va a ser muy emocionante. Y José Luis, y para ti, bendito problema, ¿no? El tener que elegir entre esos corredores, ¿no? Para, bueno, entre esos y otros muchos más, claro, lógicamente, que no hemos mencionado, para el equipo que vaya al Mundial, ¿no? También. Sí, porque bueno, luego depende un poco el cansancio, de cómo acaban la vuelta, muchas circunstancias, pero sí, luego vamos a tener un dilema también para coger los 9 que vayan a ir al Mundial. Y ya, José Luis, para terminar, hace poco leí un artículo, no sé si me equivoco, que era en Marca, y hablaban como, no sé si era Marca Base, hablaban como que estábamos ahora en busca del futuro relevo, ¿no? De ya toda esta gente, Samuel, Alberto, Pulito, que ya dentro de poco, ya en unos años, se nos van a hacer mayores, ¿no? ¿Tú ves que hay gente, tenemos gente de futuro, tú que has trabajado con la cantera, ves que hay gente que puede llegar en unos años a su altura? Yo por pensar así en gente ahora, pienso en Mikel Landa, Jonathan Castroviejo y Jesús Herrada, ¿por qué no, no? Sí, eso es, no, lo has dicho tú, bueno, aparte de los hermanos Izaguirre, Beñatriz Austi, Javi Moreno, Sergio Pardilla, que están ahí apareciendo ahora, ¿no? Sí, más jóvenes, pues Mikel Landa, que todavía sigue su 23, o Jesús Herrada, jóvenes corredores de la edad de un Peter Sagan, que es gente que Miguel está rindiendo, ¿no? Pero bueno, aquí en España parece que vamos más paso a paso, sin tanta prisa, pero estoy seguro que corredores como Mikel Landa, Herrada, o propio Castroviejo, los hermanos Izaguirre, Kisowski, o muchos corredores que a la vez están en pelotón sub-23, pero no tienen un hueco para pasar porque no hay sitio, ¿no? Hay pocos equipos profesionales, no tienen sitio para pasar y parece que se quedan un poco ahí estancados sin que nadie les dé una oportunidad, pero que tienen futuro por delante. Entonces yo creo que tenemos garantizado el seguimiento de estos corredores para que el día de mañana sean también grandes campeones como los que tenemos ahora. José Luis, ya iba a cortar, pero todavía te tengo una pregunta que se me viene un poco a la cabeza para saber tu opinión. ¿Cómo ves que gente joven, te lo digo yo por experiencia y por conocimiento un poco que hablo con ellos, es triste, ¿no?, que estén pensando ya más que en buscar equipo para el año que viene, en colgar la bicicleta, gente de 22, 23 años que están corriendo actualmente en profesionales, pero que lo ven tan complicado el dar el salto a un equipo mejor o a una categoría más, y que es que eso, están desmotivados, eso es por la falta de equipos en España. ¿Tú cómo lo ves? No sé si eso lo vives, lo sientes. Sí, no, siendo hay corredores muy buenos, sobre todo en la categoría sub-23, que están corriendo, que están andando muy bien, pero es que no tienen hueco. O sea, Movistar, por ejemplo, está completo, ya no va a pasar a nadie joven. Escaltel, se pasa uno, de Lorbea, dos, seguramente Max Fraile, un otro, y pocos sitios hay. Entonces, hay muchos corredores que se desmotivan, se desmoralizan, o tienen que buscar algo en el extranjero, ¿no? Estoy hablando del caso de Jesús Ezquerra, que está también en el Leopard Continental, o Moreno, que está corriendo en un equipo italiano. Son dos corredores que hicieron primero y segundo en la Copa de España el año pasado y se han tenido que emigrar fuera, ¿no? Vamos a ver, si nos hacían falta un par de equipos más en España para que estos corredores de futuro no se desmoralicen, se estanquen ahí en la categoría amateur y no puedan dar el salto. Pero bueno, es lo que tenemos y vamos a ver si solventamos esta crisis de en el ciclismo y vienen años mejores. Pues muchas gracias, José Luis, por tu atención, y bueno, esperamos poder tenerte más adelante aquí en el programa, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un abrazo, José Luis. Juega nuestro equipo a través de Facebook, Twitter y nuestra página web www.sporttimefm.com. Participa en directo en Sporttime a través de los teléfonos 91-745-1676 y 91-745-1677. I'm at a payphone trying to go home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned out. I wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm out of patience. Bueno, aquí seguimos en Sporttime con esta entrevista de lujo que nos ha hecho Marcelino Pacheco a José Luis de Santos, seleccionador nacional del equipo de ciclismo en ruta, la selección española que estaba en Londres, en los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues ahora cuéntanos un poquito algo de la pista. Sí, bueno, vamos a hablar ahora un poquito de lo que ha sido la participación española en las pruebas de pista, ¿no? Uh-huh. Bueno, la selección española pues ha conseguido algún que otro diploma olímpico. No hemos conseguido medalla y, si no me equivoco, ya la participación española ha finalizado, ¿no? Finalizaba además con resultados, están calentitos todavía, de Leire Olerrobaría y de Juan Peralta, y que acaban con unas posiciones pues más que decentes, ¿no? En sus diferentes pruebas. España participaba en la prueba de velocidad individual, ¿no? Es una prueba que consiste en un sprint de una sola persona con previo impulso, ¿no? De una vuelta al velódromo. Esta prueba es de 200 metros, ¿no? Y según la clasificación de estos 200 metros se hace una lista de emparejamientos, ¿no? Así se crea un torneo de rondas. Por España participaba Navarro Odei Mazcaderán, que competía en velocidad, como decía, pero bueno, la mala suerte cuando estaba disputando la prueba se le rompía el sillín, ¿no? Y salía volando por el velódromo. Es una imagen muy llamativa que se ha visto en los telediarios. Sí. ¿Cómo es posible que se le pueda salir el sillín? Evitando una carrera. Sí, hay que darse cuenta que es gente muy potente, muy fuerte. Uh-huh. Son materiales muy muy muy frágiles, ¿no? Es fibra de carbono. Es la que se usa en el perfil del sillín, y que sería lo que se rompió. Y bueno, es una prueba de velocidad, se utiliza muchísima fuerza, y bueno, Odei pues rompió el sillín y bueno, cayó eliminado en 16avos de final, ¿no? Luego por su parte teníamos el equipo de velocidad por equipos. Uh-huh. Donde España optaba, ¿no? A medalla, y si no a medalla, pues estar en los puestos cabeceros. Hemos acabado con un meritorio puesto en sexta posición, al luchar en la quinta posición con Dinamarca, donde nos ganaron los daneses. Es una prueba donde, bueno, es un equipo de tres integrantes, ¿no? Salen cuatro, pero puntúan tres. Se realiza un sprint sin impulso previo. Cuando el ciclista de la primera posición concluye la primera vuelta al velódromo, este le permite el paso al resto de sus compañeros, ¿no? Que vienen en fila atrás de él, ¿no? Se van abriendo por la parte alta del velódromo, ¿no? Es una prueba además bastante bonita, ¿no? Y vistosa. Uh-huh. De ver. Y luego el segundo ciclista, junto con el tercero, detrás de él, recorren las vueltas sucesivamente hasta el paso del tercer ciclista por meta, que es la que puntúa, ¿no? España competía con los corredores Pablo Aitor Bernal, Eloy Teruel, Sebastián Mora, David Muntaner y Albert Torres. Es un equipo bastante joven, mezclado un poco de joven con veteranía, como es Eloy Teruel. Y bueno, después de unas grandes pruebas de clasificatorias por parte del equipo español, tuvo que haber algún cambio porque Pablo Aitor Bernal sufrió problemas físicos, estaba problemas de estómago, fue sustituido por Albert Torres, decisión que tomó el seleccionador nacional, José Luis Martínez Oliver. Y bueno, España hizo un decente puesto, sexto puesto, ¿no? Aquí los británicos han batido el récord del mundo en velódromo olímpico con un tiempo de 3 minutos 51 segundos 659 centésimas, un tiempo más que estratosférico y que le deja 3 segundos de los australianos, ¿no? Que son los seguidores, los segundones, ¿no? En este caso, ¿no? Y luego tenemos también el keirin, ¿no? Que es una prueba en la que varios corredores disputan un sprint tras haber efectuado un determinado número de vueltas detrás de un lanzador. En este caso eso es un ciclomotor, ¿no? Que a veces lo hemos visto y también es muy llamativo. Muy, muy llamativo y muy curioso, sí. Y en el momento que el ciclomotor abandona la puesta se produce un sprint. El keirin proviene de Japón, ¿no? Que se empezó a practicar en 1948. Y en el año 2000 se produjo la primera competición olímpica de este deporte. Juan Peralta, como decía, ha terminado hace dos horas, si no me equivoco, su participación y ha terminado en la décima posición. Aquí ha ganado Chris Hoy. Está nombrado como Sir en Inglaterra. Uh-huh. Y ha dado un recital. Inglaterra está dominando claramente lo que son las Olimpiadas. Y luego la prueba de Omnium, para finalizar, en la que Eloy Teruel y Leire Olaverría han participado. Es una prueba que bueno, es una mezcla de diferentes pruebas, tanto de velocidad como resistencia, dentro de lo que es el ciclismo en pista. Y Eloy Teruel pues no ha cumplido con lo que tenía marcado y no ha terminado en una posición un poquito relegada, ¿no? Peor de lo que él esperaba, ¿no? Por su parte, Leire ha terminado en el puesto número 13, también, y con malas sensaciones de lo que ella esperaba para esta prueba. Bueno, pues bien, después de estas aclaraciones, pasamos, si te parece bien, a la entrevista que has realizado a Carlos Castaño. Recordamos que es el seleccionador madrileño de ciclismo en pista, medallista de bronce en Atenas 2004, ¿no? En persecución en pista, ¿no? Sí. Y bueno, pues escuchamos lo que te ha contado, ¿vale? Sí, también, bueno, destacar dime, también dime. De Carlos, es miembro de la Real Orden del Mérito Deportivo también en la categoría de placa, con placa de bronce. Ha sido ciclista profesional desde el 2005 al 2010. Ha obtenido victorias en Vuelta a Cataluña, en Vuelta a Burgos. Era un corredor con mucha progresión, pero las lesiones le han lastrado durante sus últimas temporadas y se vio obligado hace 2 años a colgar la bicicleta. Bueno, pues vamos a escuchar tu entrevista. Participa en directo en Sport Time a través de los teléfonos 91-745-1676 y 91-745-1677. La tertulia de Sport Time. Hola, Carlos, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, y vamos a hacerte unas preguntas sobre un poquito el tema de la pista, ¿no? De la selección española de pista, que estas Olimpiadas que estamos viviendo. Y bueno, la primera de ellas era saber un poco cómo estabas viendo la participación, ¿no? Del combinado nacional durante estas Olimpiadas, en las diferentes modalidades en las que estamos participando. Aunque sé que ahí quedan todavía 2 resultados, que son los de Leire y los de Juan Peralta, pero bueno, más o menos de lo poquito que hemos visto, de lo que hemos visto, vamos, ¿qué balance puedes hacer y comentarnos un poquito de las diferentes pruebas? Bueno, pues el balance que estoy viendo sobre los resultados de pista es el que estaba previsto más o menos sobre el papel a cambio de programa de pista. Ha cambiado la gente, ha habido ha pasado un ciclo de gente dentro de la selección absoluta y bueno, pues al cambiar eso y al cambiar las pruebas pues hay que adaptarse y bueno, no estamos en los momentos que hemos vivido anteriormente en otras Olimpiadas, entonces bueno, no lo veo mal, no lo veo negativo. Se ha batido un récord de España y demás sobre todo en persecución por equipos y nada, pues eso básicamente el balance para mí es positivo. Lo malo es que avanzamos bastante más lento que el resto de países, eso también es cierto. Sobre todo la prueba que más sigo y la que más me gusta es persecución por equipos y ves un resultado impresionante como lo que consiguen los ingleses, que te bajan a 3.51 y te deja un poco, echando cuentas, no sé ni cómo lo pueden llegar a hacer, porque es bestial. Con respecto al Omnium, pues es una prueba que a mí particularmente no me gusta porque no la veo muy muy espectacular. A mí no, hay que seguir varias pruebas, hay que estar pendiente de puntuaciones y demás, y eso no me atrae. La idea que se ve perjudicada, creo que puede dar mucho más de sí que en pruebas por mal de fondo, como le pasa a Teruel, que es un corredor mal de fondo, y las pruebas de velocidad pues les descartan de dar medallas prácticamente. Y luego los velocistas pues van progresando, son gente joven, y bueno, hay que ver qué imagen tienen de mejora. Simplemente, esa es más o menos mi valoración. Por lo tanto, casi me respondes a una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Que casi compartes, ¿no? Las declaraciones decía John Llaneras antes de empezar estas Olimpiadas, que tenemos relevo en pista, ¿no? Pero en estos juegos lo íbamos a pasar mal, ¿no? O sea, eran acertadas, ¿no? Esas declaraciones que decía Joan antes de empezar estas Olimpiadas, ¿no? Pues mira, si te soy sincero, no había leído las declaraciones de Joan, o sea que me alegra saber que opina igual que yo, porque él sí que es realmente un especialista y bueno, el director técnico del Centro de Palma. Entonces, pues mira, tenemos la misma opinión y bueno, yo creo que también que hay gente válida que puede, con la que podemos contar para conseguir futuras medallas, pero que por ahora pues se pasan ciclos y este ciclo pues es un poquito estar a la expectativa. Evidentemente no son las cuatro medallas de Atenas ni las que hubo en Pekín, pero bueno, que esto pasa en muchas modalidades, en distintos deportes, o sea que bueno, que simplemente pasarlo y mirar fallos e intentar corregirlos. Carlos, tú como seleccionador madrileño de ciclismo en pista y conocedor de cómo está la base ahora mismo actualmente en España, más o menos, ¿qué ves que nos falla para tener un poquito más de proyección en lo que es el ciclismo en pista y tener unos buenos pistas de cara al futuro? Pues bueno, lo que más suele fallar es el compromiso por parte de los corredores en la modalidad, que es un tanto minoritaria. Los corredores hay una falsa creencia de que la gente pista es mala en ruta. Gracias a Dios, viendo el trabajo de los ingleses, pues no, gente como Cavendish, Wiggins y esa generación de corredores, que además son de mi edad, no son necesariamente mayores, me tiran flores y nada, y estamos viendo cómo son capaces de ganar una Olimpiada en persecución y ganar un Tour de Francia. Entonces, cosas que hemos hecho aquí en España y que hemos tenido que reivindicar corredores como yo en la ruta y la pista, pues bueno, estamos viendo que los ingleses, con un trabajo un poquito más serio y un equipo, una inversión muy fuerte, que es aquí en España, pues ahora mismo es inviable completamente, porque no puede haber tantísimo apoyo, pues es posible que se consigan ciclistas pues con métodos pioneros e innovadores, pues se consiga que tengan un grandísimo nivel en las dos, tanto en pista como en ruta. Entonces, siempre lo que falla es la concepción de que la pista es contraproducente para el ciclismo de ruta y poco más. En la base, pues tenemos a corredores que sin poder predecir si van a ser grandes figuras, pues que tienen talento y que mimándoles y trabajando con ellos, pues estoy seguro que en 4 años o un poquito más van a estar en selecciones absolutas y luchando a nivel mundial. Sí, como decías también, Carlos, antes se está viendo, ¿no?, que sobre todo corredores como Eloy Teruel o Leire, pues son más corredores de resistencia, ¿no?, que de velocidad, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, en el Omnium es donde están fallando principalmente, ¿no? Ahí es también un margen de mejora, ¿no?, que tienen que buscar los corredores, ¿no? Sí, de todas formas es que en ciclismo en España tenemos un problema, que es que normalmente los que tienen la genética de velocistas y demás, pues casi se les desecha de ciclismo, o se piensan, pues eso, es la gente con más musculatura, y aquí el concepto de corredor siempre es más, si es ciclista tienes que tener un tipo pues como contador alto. Sí, buscamos gente fina, ¿no? Sí, tiene que ser, sí, básicamente, que si no eres escalador no eres casi ciclista. Entonces, bueno, pues en otros países pues no hay ese concepto, entonces se trabaja mucho más con los velocistas y aquí lo que pasa es que muchas veces los velocistas tienden a hacerse, no sé llamarle todoterreno o nada terreno, porque al final ni sprintan ni suben, o no sé. Entonces, bueno, en otros países pues yo creo que el velocista se potencia más y por eso pues en España perdemos un poquito las pruebas de velocidad. De pido ahora que se está trabajando con gente de velocidad como Peralta y bueno, hay más gente, hay muchos corredores detrás y se está viendo la progresión que está viendo con ellos y son corredores que, aun siendo jóvenes, no abandonan la bicicleta por tener esas facultades. Un Juan Peralta, como comentas, además un chaval joven que ya, mira, está en semifinales de la prueba y que, bueno, es difícil, ¿no?, que consiga medalla, ¿no?, pero bueno, puede estar ahí en los puestos cabeceros y ¿por qué no conseguir un diploma, ¿no?, olímpico? Sí, lo importante es que se vaya viendo allí. Juan Peralta le he conocido prácticamente desde que empezó con la pista y ya te digo, son corredores que tienen cualidades, pero precisamente por las cualidades que tiene, muchas veces se le desecha el ciclismo. Es un corredor muy alto, muy corpulento, es rápido, tiene esa genética y bueno, pues si no hubiera un trabajo con velocistas, esa gente pues directamente lo que les pasa es que entran en un equipo de ruta y como no suben en la orografía española, no especialmente para la gente que no suba, pues se terminan desmotivando y dejando la bicicleta. Entonces, está muy bien y hay que alabar el trabajo que están haciendo con ellos. Y está muy bien que Juan se haya podido meter en las semifinales de Keirin, que se esté yendo ahí y poquito a poco va progresando, va acreditando buenos tiempos. Y bueno, y es pasar pequeños peldaños hasta estar arriba. Es trabajar poco a poco. Y cuando empieza a haber gente de nivel, pues prácticamente el grupo va cogiendo nivel. Como se puede ver en las selecciones, hay una persona que destaca en concreto, pero bueno, cuando destaca uno, el grupo normalmente va cogiendo nivel simplemente por inercia. Luego, Carlos, ya casi terminando un poco, también al igual que los chicos de ruta, pues hay otros factores como son los mecánicos, ¿no? Y Odey Mascarian lo pudo comprobar, ¿no? Es anecdótico, ¿no?, que pasen estas cosas, lo que le pasó a Luis León Sánchez en la crono y el otro día a Jodey cuando se le cayó el sillín, ¿no?, en plena prueba, ¿no? Esto, ante eso poco se puede hacer, ¿no? Son gajes del oficio, ¿no? Eso es un conjunto de mala suerte que yo creo que es casi, bueno, no sé si para de pura responsabilidad, porque creo que no es así. Yo cuando he estado con mecánicos y demás, y los que están allí los conozco perfectamente, se cuida todo el dedillo, las piezas, los tornillos, o sea, cualquier cosa. Cuando una cosa se rompe, es que es prácticamente, pues no sabes. No sabes si es problema de escuchar algún comentario, pues es que habría que depurar responsabilidades por los mecánicos y demás. Bueno, pues hay muchas cosas en una cadena de producción que pueden fallar, o que es algún elemento defectuoso y demás. Ha coincidido la cadena de Luis León y el cilindro de ahí, y yo creo que es más mala suerte que otra cosa. De todas formas, Odey es un corredor muy grande y la verdad que, bueno, con la fuerza que hacen, con el peso que tienen y demás, no es la verdad que se rompe un sillín, ni que se dura un plato, ni que cosas de ese estilo pasan. Sí, yo particularmente, yo he visto pocas veces, ¿no?, pero sí que es coincidente, pero he visto pues sillines, ¿no?, volar en la pista, la verdad que sí. En carretera pocas veces sí lo he visto también, pero en pista ha sido algo más normal. Carlos, el dominio británico en el velódromo está siendo bárbaro, ¿no? Los británicos siempre han estado ahí, ¿no?, con gente como Sir Chris Hoy como referente, pero lo de correr en casa, esto ya les está dando más que alas, ¿no? Sí, aparte, bueno, no es que haya un corredor, pues es un corredor excepcional, lo que hemos comentado antes, es que ahí tienen un grupo de trabajo bestial. De todas formas, es que no dejan nada a la improvisación, tienen todo lo que se puede tener para que se, no haya el beneficio de duda en cualquier cosa, y ahora que están haciendo un trabajo, ¿ves?, yo lo que más lo veo reflejado es la presión por equipos, que es una prueba muy, muy técnica, tal vez la más técnica de las que hay en las modalidades olímpicas, no olímpicas, y están avanzando a pasos agigantados con respecto al resto de países, cuando los demás estamos en 4-0 y restando para hacer 59-58, ellos van por 51. Y lo único que le consigue un poquito el paso son los australianos, pero ya es que les van dejando atrás, o sea que es bestial. Y entonces, bueno, ya corriendo en casa, pues ya es, si antes eran ya superiores de por sí en cualquier lugar del mundo, pues ya corriendo en casa, pues yo creo que encima tienen la moral de correr allí, bueno, ya nos dejan aún peor al resto. es la verdad que está siendo así, están siendo los grandes dominadores de la pista. Y ya, Carlos, la última para terminar, tú que has sido medallista olímpico en Atenas, que has vivido lo que son las Olimpiadas y además de estar allí viviendo lo que es el ambiente olímpico, has podido subir al podio, que eso ya te hace más el estar allí, hace ser un grato viaje. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia de estar en Atenas, ya como última pregunta. ¿Cómo es aquello de vivir unas Olimpiadas y ya encima para colmo subir a lo que es el, bueno, fue el tercer cajón, pero bueno, oye, es estar ahí y demostrar que erais el tercer mejor equipo en persecución por equipos? Sí, pues bueno, la experiencia es bestial. Yo siempre digo que es más lo extradeportivo, la experiencia se puede contar más anécdotas extradeportivas que las deportivas en sí. Cuando viajamos allí, pues prácticamente no es que tuviéramos tiempo así seguro que íbamos a salir del bronce, pero estábamos muy convencidos, habíamos trabajado mucho, veníamos de un mundial de hacer terceros, había pasado 3 semanas o un mes, no más. Incluso habíamos mejorado las marcas, entonces estábamos muy convencidos de que íbamos a estar luchando por las medallas. La experiencia allí, pues la verdad que es inigualable, sobre todo lo pendiente que está todo el mundo, pues es un poco pues lo que sienten los futbolistas durante todo el año, que es atención por todo lo que hacen y por cualquier anécdota que les pasa, pues te pasa allí en la Villa Olímpica. Y luego la gente que normalmente no ve deportes, pues se entera de lo que has hecho, está contigo, te apoya, entonces es una experiencia muy, muy gratificante. Pues en ese aspecto, luego los países se vuelcan con los deportistas, te sientes muy especial, muy mimado y bueno, y muy reconocido por todo, por prensa, por gente en tu país, y supone eso, todo cuando ya ganas, una medalla, es de igual que sea oro, plata, bronce, que todos te entrevistan por igual, vas a sitios por igual, te dan invitaciones en muchísimos lugares. Y luego, pues en experiencia, pues estás fuera de tu ambiente, normal, pues en caso de ciclismo, pues estás con gente de otros deportes, y lo que es la convivencia normal, pues te lo estás pasando muy muy bien, que es lo más divertido de la Olimpiada. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por toda la atención. Juega en nuestro equipo a través de Facebook, Twitter y nuestra página web www.sporttimefm.com. Bueno, aquí seguimos en Sport Time con nuestro entrevistador hoy de lujo, Marcelino Pacheco, con esta entrevista tan interesante a Carlos Castaño, seleccionador y medallista en Atenas 2004. Bueno, nos queda nada, un minutito de hablar de la contrarreloj, de los Juegos Olímpicos. Sí, bueno, lo habíamos dejado un poco de lado, ¿no? Pero bueno, destacar, ¿no?, esa gran victoria del último ganador del Tour, que bordó en oro su temporada, ¿no?, con el título olímpico, Bradley Wiggins. Rodó, como es habitual este año, para superar con claridad a Tony Martin. Y bueno, el tercer corredor que subió al podium fue Chris Froome, ¿no? Los españoles, por su parte, tuvieron una actuación por el lado de Jonathan Castroviejo bastante aceptable y buena. El corredor joven de Movistar luchó y bueno, hizo una crono bastante buena, sobre todo en el primer tramo. Y Luis León Sánchez, pues lo que todos pudimos ver, ¿no?, esa ruptura del sillín. Ha sido llamativo y muy muy muy visto en todas las televisiones, ¿no? Sí, esa ruptura que bueno, ya le lastró, ¿no?, para lo que fue la crono, y ya hizo que el corredor murciano no se centrase. El pinchazo de después, ¿no? Sí, el pinchazo, y se habla también de una ruptura, ¿no?, del cuadro de la segunda bicicleta, ¿no? Entonces estaba agafado y bueno, llegaba con buenas sensaciones y un buen estado de forma después de un buen Tour de Francia, pero bueno, ahí se le fueron las opciones, pero bueno, no pudo ni estar a diploma olímpico, que era lo que él esperaba conseguir. Bueno, pues nada, el tiempo no nos da para más, la verdad que es una pena, Pero Marcelino, te invitamos a que vengas otro día y sigamos hablando de ciclismo con otras facetas. Ya vemos que dominas el tema de los Juegos Olímpicos. A ver si nos dedicamos a algo un poco a lo mejor más amateur, ¿no? De los españoles, por ejemplo, por el mundo, ¿no? Sí, mi idea es poder colaborar con vosotros algún día, pues hablando un poco de toda esa gente, ¿no? Esos chavales jóvenes y algunos no tan jóvenes que se están buscando la vida fuera de este país. Muy bien, pues muchas gracias. Recordar una vez más que tienes una página web de Sprint Especial y para que quiera seguirle. Y bueno, pues darte las gracias por estar aquí y te vemos en otro momento. Y las gracias a vosotros por esta oportunidad. Saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, Pablo, el tiempo hoy sí que se nos ha ajustado, ¿verdad? Hemos estado muy entretenidos con la entrevista. Hoy llegamos justitos, pero bueno, yo particularmente he aprendido un montón de ciclismo, sobre todo nos lo ha explicado muy bien Marcelino. Y como decimos, esperamos que en otro programa podamos contar con él y hablar un poco más sobre este deporte. Bueno, llegamos al final del programa y como siempre, muy buenas noches a todos y les dejo con una reflexión. El secreto tras una victoria consiste en no volver a jugar. Hay que saber abandonar en el momento oportuno. Todo el mundo es buen jugador, pero pocos son auténticos vencedores.